El derecho a la libertad de expresión y de pensamiento en todas sus formas está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acceder libremente a las fuentes de información de manera veraz, oportuna y sin censura. Es importante que el presidente opine y diga lo que está haciendo y la verdad. Y la verdad es que está mejorando la calidad económica de vida del pueblo. Es fantástico escuchar todos los sábados. Sí, sí, nos debería continuar informando. Para que haya una buena relación y apoyo, tiene que haber la comunicación. Es responsabilidad del gobierno y de su presidente rendir cuentas al pueblo sobre su gestión. Kamaipay, yacta puyakpay, imakunata burrestataka, guyanamikan. Diálogo con el presidente. Bienvenidos. De Santo Domingo de los Áchilas, la provincia número 23, bienvenidos a la cadena número 37, organizada por la Secretaría General de Comunicación. Hoy estarán con nosotros, señor presidente, bienvenido, el periodista invitado, el compañero Jorge Berresueta, nacido en Zaruma, provincia del Oro, vive en Santo Domingo más de 10 años, director de comunicación social, ex director de comunicación social del Ministerio de Finanzas y Crédito Público hasta el año 1993, egresado de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central de Quito, ha laborado en distintos medios de comunicación: Diario El Universo, Teleamazonas, El Comercio, La Hora, El Tiempo, Periódico del Mediodía, Radio Fénix de Zaruma, Radio Quito, Radio Éxito Visión, Sistema Radial, Colón en Guayaquil, Constelación de Santo Domingo, y actual director de noticias de este medio de comunicación. Junto al periodista invitado, nos acompañarán representantes y actores sociales de la provincia de Santo Domingo, don Nicanor Calazacón, ex gobernador Sáchila, la compañera Jessica Delgado, ganadera de la zona, Osvaldo Aguilera, rector del Colegio Santo Domingo. Estarán como siempre con nosotros las emisoras más importantes, señor presidente, de Santo Domingo para el país, a través de las cadenas de OPI Corape, Estéreo Colorado 91.7. Agradecemos a don Arcelio Tenorio por el apoyo brindado de manera voluntaria, leal, gratuita y firme con el proyecto que usted lidera. A Radio Constelación 99.3 y 100.7 FM. A Radio Festival 89.7 FM. Charamajoe, Chilachi ya, Chilachi Ecuador, Chilachi Sachi Ecuador, señor presidente, en Zafiki. Emilio ya también habla hasta Sáchila, qué bien, un aplauso para Emilio, qué bárbaro. Y para los hermanos de los pueblos quichua, estaremos con nuestro compañero traductor, el Mashi José Maldonado, Imanaya Sachilacuna, Imanaya Yacta Pucha. Caipimi Canchi, presidente. Mana y Achapucha Cani, Ñocaca, Mashi Cani. ¿Entendiste? Mashi Cani. Mashi Cani. Bueno, querido Ecuador, queridos santodomingueños, santodomingueñas, qué alegría estar aquí. Permítanme romper por lo extraordinario los acontecimientos, por los tiempos que estamos viviendo. Permítame romper el orden de la intervención que siempre hacemos al inicio. Empezamos rindiéndole cuentas a ustedes, al soberano, al pueblo ecuatoriano, de lo que hemos hecho durante la semana. Pero después de esa victoria histórica, impresionante, increíble, del 30 de septiembre, tenemos que empezar hablando por esa gesta histórica que juntos hemos logrado cumplir, compañeros. ¡Qué victoria! Se ha ratificado que estamos viviendo un proyecto verdaderamente nacional. La ciudadanía ha vencido en todas las provincias del país, excepto en una provincia amazónica. De los 6 asambleístas en el extranjero, la ciudadanía ha ganado los 6 asambleístas. Muy probablemente superemos los 80 asambleístas en Asamblea Nacional constituyente. ¡Qué victoria! Victoria que aceptamos con suma humildad, pero también con total responsabilidad. Queridos compatriotas, compañeros, compañeras, no les vamos a fallar. Jamás les fallaremos. Pero no nos fallen ustedes tampoco, como no lo hicieron este domingo. Sigamos juntos y construyamos esa patria nueva para todos y para todas. Al igual que hicimos el día domingo, hacemos nuevamente un llamado al diálogo, pero no un diálogo de sordos, no un diálogo para decir, a ver, me dejan ganar lo que sea, poner las tasas de interés que sean, me dejan explotar a los trabajadores y el resto sí podemos conversar. No, un diálogo en base a claros objetivos nacionales, objetivos como bajar tasas de interés, nos sentaremos con los banqueros a conversar, pero no a decidir si bajan o no bajan las tasas de interés. Nos sentaremos a conversar cómo las van a bajar esas tasas de interés. Nos sentaremos a conversar con los empresarios, pero no para ver si se termina o no la explotación laboral, la tercerización, el contrato por horas, sino para ver cómo lo más rápido posible acabamos con esas sinvergüencerías que han explotado a nuestros trabajadores, que ha explotado a nuestra fuerza laboral, compañeros. Nos sentaremos a conversar con diferentes sectores políticos, pero no para ver si se queda el Congreso. Ustedes saben que ya está ido hace rato ese Congreso, ¿verdad? Está más hundido que el Titanic. O sea, para ver cómo lo hacen de la forma más digna, ojalá todos los diputados presenten su renuncia. Ese fue el claro mandato del pueblo ecuatoriano el domingo anterior, compañeros, y conversaremos es cómo construir una democracia verdaderamente participativa, una nueva forma de representación política, donde los ciudadanos, los representados, efectivamente nos sentamos, sintamos que tenemos representantes en el Congreso Nacional y no como hasta ahora, que no nos sentimos representados por ellos y efectivamente lo único que hacen es responder a sus intereses, al cacique de turno y no a sus mandantes, a sus electores, el pueblo ecuatoriano. Entonces hacemos un amplio llamado al diálogo a esos medios de comunicación, lo mismo que les pedí el día domingo, ya les falló la táctica. Ya no vuelvan a cometer los mismos errores, cayeron sobre ustedes mismos esos errores, queriendo satanizar, queriendo acusarnos de nepotismo. O sea, hay cosas que, piedras de molino que el pueblo ecuatoriano jamás se va a tragar. ¿Ustedes recuerdan acaso, el pueblo ecuatoriano es amnésico, que ni siquiera quise que mi esposa sea llamada primera dama, que no ha aceptado ningún cargo público y nos quisieron acusar de nepotismo? Quieren satanizar que aquí se quiere instalar una dictadura vitalicia, están obsesionados con el asunto de la reelección, como que si eso es lo importante, compañeros. Ratificamos lo que siempre he dicho. Consideramos que es bueno una reelección inmediata por una sola vez, como existe en Estados Unidos, como existe en Argentina, como existe en Brasil, como existe en las mayores partes del mundo. Porque si hay un buen gobierno, ¿por qué negar el derecho a los ciudadanos de reelegir a ese buen gobierno? Pero estamos en contra, por ejemplo, de la reelección indefinida, porque la democracia significa alternabilidad. Entonces, por favor, déjense esas obsesiones. Aquí nadie busca una dictadura vitalicia ni perpetuarse en el poder. Somos un amplio equipo de ciudadanos que actuamos en conjunto y lo importante es la causa, esa causa llamada Ecuador. Así que hacemos un llamado a los medios de comunicación, a los grupos de poder, a la partidocracia. Dejen de satanizar, con eso perdemos todos, porque no es que hacen daño al gobierno, le roban la fe al pueblo ecuatoriano, al querer hacer parecer que aquí hay gente malvada, con una agenda oculta que quiere imponer intereses foráneos, eso no existe. Aquí hay gente buena, de manos limpias, como la mayoría del pueblo ecuatoriano. Ciudadanos comunes y corrientes como ustedes, los que me escuchan, los que están presentes, que solo queremos esa patria nueva, justa, solidaria, digna, rica, próspera, para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, para nuestros hijos, para las futuras generaciones. Gracias, Ecuador, por esa victoria histórica. Algunos dicen que en la historia republicana del Ecuador jamás se ha visto una victoria así. Cerca del 60% de la votación nacional, 80 asambleístas. Solo nos llena de mayor responsabilidad y de mayor humildad. Porque créanme que no nos envanecemos por estos triunfos. Sabemos que no es por Rafael Correa, que no es por un gobierno que ha trabajado bien estos 8 meses, pero sobre todo esa victoria. No es por nuestros asambleístas que hicieron una campaña extraordinaria. No es solamente por las decenas de miles de brigadistas que trabajaron largas jornadas, quemando suela de zapatos en forma absolutamente voluntaria. Todo eso contribuyó, pero la victoria es sobre todo por el afán de cambio de todo un pueblo que desde noviembre del 2006 dijo basta, dijo presente, jamás los mismos de siempre, vamos a buscar esa patria nueva, vamos a buscar esa patria de todos, compañeros. Quería también felicitar, ya que estamos en Santo Domingo de los Colorados, a esa futura provincia 23, Santo Domingo de los Áchilas. Dicen los peninsulares, el que no lucha no llega. Santo Domingo luchó por ser provincia y llegó. Respetamos mucho esa aspiración. No creemos que la solución de los problemas estructurales del país sea más provincia, pero somos profundamente democráticos y pese a que no nos comprometimos en campaña con la provincialización, otros sí lo hicieron, los demagogos de siempre, dijimos respetaremos la voluntad popular de los santodomingueños y santodomingueñas. Y lo hemos hecho, mandamos el proyecto de ley y el Congreso, obviamente después de la paliza del día domingo 30 de septiembre, ha tenido que aprobar la ley para la creación de la 23ª provincia del país, Santo Domingo de los Áchilas. Felicitaciones santodomingueños, felicitaciones santodomingueñas. Recién nos llegó ayer la decisión del Congreso, hay que revisarla, hay que hacer algunos ajustes de límites y sobre todo, parece que se ha obviado algo sumamente importante por las componendas políticas de siempre. La Concordia, esa zona no delimitada, qué vergüenza que Ecuador en el siglo XXI todavía tenga amplias regiones que no saben a qué provincia pertenecen, a qué cantón pertenece, que no tengan ni siquiera padrón electoral, se imaginan. Esa zona no delimitada, la Concordia, ¿cómo resolver ese conflicto? Con más democracia, como es nuestro estilo, como hemos hecho con otros conflictos políticos. Por eso, en nuestro proyecto inicial de ley y en el veto parcial que voy a dar a la ley que envió el Congreso sobre la provincia 23, se insistirá para que sean los concordenses, por medio de consulta popular, los que decidan a qué provincia quieren pertenecer, compañeros. ¡Felicitaciones, Santo Domingo! Es cuestión de tiempo que la península de Santa Elena sea la provincia 24. Por culpa del Congreso, por la demora del Congreso y la cobardía del Congreso, se les dañó un poco el lema a los peninsulares, porque ellos hablaban siempre de la provincia 23. Van a ser la provincia 24, pero la provincia de Santa Elena es un hecho, compañeros, después de la victoria popular el pasado 30 de septiembre. Ahora sí, después de recordar esa impresionante victoria del domingo pasado, después de felicitar a esta querida región de Santo Domingo, que va a ser provincia en contados días, como mandatario, les insisto, mandatario no es el que manda, es el que obedece, les doy el informe de lo que hemos hecho esta semana trabajando por ustedes, por el pueblo ecuatoriano, cumpliendo el mandato que nos otorgaran el 26 de noviembre del 2006, cumpliendo la representación que nos dieran. El día lunes tuvimos un desayuno con los representantes de la prensa extranjera, absolviendo algunas inquietudes, cuál va a ser la nueva orientación del gobierno nacional, o mejor dicho, ratificando la orientación del gobierno nacional, porque nuestra orientación no ha cambiado un ápice. Nos han dado un gran espaldarazo el 30 de septiembre, pero nosotros seguiremos trabajando con el ahínco que siempre, desde el 15 de enero, hemos tenido, tal vez con mucha más esperanza y alegría, ¿verdad? Pero con el mismo ahínco y en la misma dirección de siempre. Luego, tuvimos entrevistas con algunos medios internacionales también, exclusivas. Nos reunimos con los observadores internacionales, los cuales ratificaron que no hubo absolutamente ningún problema mayor ¿Qué se atrasan las juntas? Eso es normal en todas partes del mundo, no solo en Ecuador. Sepan ustedes que hay 39.000 juntas receptoras del voto, o sea, mesas, ¿no? Entonces, imagínense, siempre va a haber algún problema logístico, pero en general las elecciones fueron bastante transparentes. Y luego tuvimos la reunión con ministros coordinadores y secretarios técnicos, que siempre hacemos los días lunes, y actividades de despacho. El día martes tuvimos reuniones de despacho también, reuniones de trabajo con el equipo de energía para preparar el decreto que todos ustedes saben firmamos anteayer para recuperar lo que siempre fue nuestro, nuestro petróleo. El día miércoles establecimos la agenda de compromisos internacionales para lo que resta del año. Quiero decirles que el 11 de octubre viajaré a Caracas para conversar con el presidente Chávez para su reingreso a la Comunidad Andina de Naciones. Parece que lo vamos a lograr. Luego viajaremos el 12 de octubre juntos a la inauguración del oleoducto Venezuela-Colombia. Oleoducto que puede ser extendido al caso ecuatoriano, más que oleoducto, es gasoducto, gas natural. Luego, el 19, me parece, de octubre, tengo que viajar a Europa porque me han invitado a la Cumbre Mundial de la Paz y visitaremos a nuestros compañeros migrantes en Murcia y, si es posible, en Génova. Nos entrevistaremos con el Papa y con el primer ministro italiano. Y en noviembre tenemos la Cumbre Iberoamericana en Chile y luego un viaje sumamente importante, si es posible, a Arabia Saudita, donde se va a hacer la cumbre de la OPEP para reintegrar el país a la OPEP. Y luego continuaremos a China, Vietnam y, de ser posible, a Indonesia. Son inmensos mercados para el caso ecuatoriano y países amigos con los cuales podemos trabajar muchas cosas juntas. El día miércoles también tuvimos reunión de trabajo con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Héctor Villagrán, para ver cómo va la emergencia vial. Quiero decirles que avanza bastante bien. Reunión de trabajo con el presidente Conartel, Jorge Yunda. Hay una serie de irregularidades en el uso de frecuencias. Por supuesto, el rato en que empecemos a aplicar la ley dirá, se está persiguiendo a medios de comunicación, etcétera. Revisen, cuando se tome una decisión, revisen si no hemos apartado una letra de la ley. Si no hemos apartado una letra de la ley, denúncienlo. Pero si estamos cumpliendo la ley, denuncien a los que la incumplieron, por poderosos que sean. Y luego, pues, tuvimos reuniones con embajadores extranjeros. El día jueves tuvimos una larga reunión con el sistema para reestructurar el Sistema Nacional de Capacitación. Si le dicen a los compañeros que hagan silencio, porque yo comprendo la alegría de los compañeros que están afuera, pero nos están haciendo un daño, ¿no? Porque hay mucho ruido aquí adentro. Compañeros, ya leí los letreritos, bájenlo nomás, que esto no es un acto de masa, sino la cadena del presidente. Ya lo leímos, no sean malitos, bájenlo. Y si le pueden decir a los compañeros de afuera que por favor hagan silencio, porque es de alegría, nos apoyan, pero nos están haciendo un daño porque hay mucho ruido en la sala. En todo caso, sí, díganle que ya está. Entonces, tuvimos una larga reunión para reconstruir el Sistema Nacional de Capacitación, que está destrozado. Hay un consejo que lo manejan empresarios, todo es un caos. El SECAP estaba en la ruina, ya lo hemos capitalizado, pero estamos creando todo un Sistema Nacional de Capacitación, sobre todo con dos ejes. El eje de actualización profesional e incorporación de nuevas destrezas, informática, etcétera, y el eje de empleabilidad, es decir, dar capacitación elemental, sobre todo a gente que no ha llegado al bachillerato, los sectores más vulnerables, por ejemplo, corte y confección, talleres, etcétera, para que puedan incorporarse al sistema laboral del Ecuador, para que puedan obtener un puesto de trabajo. Vamos a reconstruir la capacitación. La capacitación es básica para la revolución ciudadana, ¿no? Sin capacitación, muy difícilmente se podrá solucionar el problema del desempleo, muy difícilmente podremos avanzar hacia el desarrollo. Luego tuvimos la visita del sacerdote y teólogo François Autard, un viejo amigo belga, que también escribe mucho sobre América Latina, organizando algunos encuentros que vamos a tener en el futuro. Reunión sobre proceso arbitral de Occidental por caducidad del contrato y sobre demanda en la Corte de La Haya para Colombia. Esto nos reunimos con el procurador, estamos siguiendo de cerca esos procesos para que no haya errores. Y tal vez lo más importante de la semana la firma del decreto que establece que el 99% de los beneficios extraordinarios del petróleo sean para el Estado y el 1% restante serán para las empresas petroleras. Déjenme seguir y ahondo sobre este tema. También tuvimos reuniones de trabajo para analizar los cambios de defensa en defensa civil, la fusión o desaparición de muchos organismos de desarrollo regional que no sirven para nada o que han actuado desarticuladamente, como UDENOR. Y tuvimos a las 7 de la noche la visita protocolaria del canciller de Brasil, el amigo, compañero Celso Amorim, porque preparando la visita del presidente Lula, quien vendrá al país en enero del próximo año. Bueno, y el día viernes, muy temprano, pues salimos, nos invitaron a Naranjito, a los 35 años de cantonización. Hoy la patria ya es de todos, el presidente no solo va a Quito y Guayaquil, sino que también va a estos cantones permanentemente olvidados, ¿verdad? No solo eso, fue la primera salida de la victoria el día domingo 30 de septiembre. En otras palabras, esa victoria histórica, si ustedes quieren, empezamos celebrándola en el cantón Naranjito, provincia del Guayas, ¿verdad? ¿Por qué sigo en Naranjito? Bueno, ¿por qué no Naranjito? Hoy la patria ya es de todos. Para nosotros no existen cantones de primera, segunda, tercera categoría. Cada rincón del país es la patria, compañeros. Y luego, pues, tomando avión, carro, llegamos a Santo Domingo de los Colorados un poco atrasados, a la 1 de la tarde. Quiero decirles que ese es un problema que tenemos. Los dos helicópteros presidenciales, entre comillas, son de las Fuerzas Armadas que de repente me los prestan, están reportados. Reportados significa que están dañados. Imagínense el riesgo. Entonces, no pudimos venir por vía aérea en helicóptero hasta Santo Domingo. Tuvimos que aterrizar en Quevedo y viajar por tierra y nos demoramos como 1 hora y media. Esto es tremendamente ineficiente, ¿no? Que un presidente pierda una hora y media y con ello todos los ministros para transportarse por tierra. Entonces tenemos que ver qué hacemos con los helicópteros, pero los super pumas que tenemos ya son super gatos a lo sumo, ¿no? Entonces habrá que pensar, eso no es una inversión, no es un gasto inútil, es una inversión, comprar tal vez un par de helicópteros más modernos para poder trasladarse, sobre todo en el nuevo estilo de gobernar, donde el gobierno no se queda entre cuatro paredes en Carondelet, sino que estamos viajando todo el tiempo. Necesitamos contar con medios de transporte más adecuados, más seguros, más modernos, sobre todo transporte aéreo, compañeros. Y a la 1 de la tarde empezamos el gabinete itinerante en Santo Domingo de los Colorados, gabinetes que continuarán durante nuestros 4 años de gobierno. Así que los que dicen que estamos en campaña y esas cosas, ya no pierdan tiempo. Seguiremos en campaña 4 años. Seguiremos llevando el gobierno a cada rincón de la patria para hacerle sentir a cada rincón de la patria que la patria ya es de todos, compañeros. No es como dicen algunos, ya es hora que se dedique a gobernar y se deje hacer campaña. ¿Quién ha dicho que hemos dejado de gobernar? Por otro lado, nos acusan de dictadores autoritarios. Es decir, que estamos gobernando demasiado, ¿verdad? Pónganse de acuerdo, aunque sea. En verdad, estamos gobernando desde el 15 de enero y lo hacemos muy eficientemente, pero tenemos un nuevo estilo de gobernar, que no es el presidente inalcanzable en un escritorio allá en Quito, en Carondelet, sino un presidente, un gabinete que va a cada rincón de la patria y está en permanente contacto con autoridades locales, organizaciones sociales, movimientos, etcétera, pero sobre todo con sus mandantes, con los dueños del país, los ciudadanos de esta patria, compañeros. Quiero decirles que ayer acabamos 10 de la noche el gabinete, como siempre nos hicieron un homenaje cultural y social en el Coliseo de la ciudad, hasta las 12 de la noche. Hoy desde las 6 de la mañana pude constatar la situación del anillo vial de Santo Domingo, porque lo recorrimos todo en bicicleta, 95 kilómetros, y a las 8 de la mañana ya hemos tenido la reunión con las autoridades locales. Hoy, en este momento, los ministros están atendiendo en una escuela cercana a las fuerzas vivas, los movimientos, organizaciones sociales del cantón y de la provincia. Yo me encuentro dando obviamente la cadena de los sábados, después tendremos un almuerzo con las autoridades locales y de ahí pasaré al querido Quevedo, aquí nomás en la provincia de Los Ríos, para celebrar los 64 años de cantonización. En verdad es mañana los 64 años, pero si ya mis hijos le están llamando papi al vecino, ¿no? Entonces, si no me ven, aunque sea los días domingos, pues ya me va a dejar botada la familia. Entonces tuvieron la gentileza de adelantar el desfile para el día de hoy y poder participar en ese desfile el presidente de la República. y luego pasaremos a Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos, para celebrar con la prefectura de la provincia los 147 años de creación de la provincia de Los Ríos. Entonces, compañeros, eso es a grandes rasgos lo que hemos hecho la semana, lo que seguiremos haciendo este día sábado. Y vamos a lo más importante. La patria ya es de todos. El petróleo ya es de todos. Y aquí no estamos inventando nada. Siempre ha sido de todos. Pero se han dado modos para inconstitucionalmente privatizar hasta nuestro petróleo. Ya les voy a explicar cómo. Fíjense lo que dice el artículo 247 de la Constitución de la República. Escúchenme bien, ecuatorianos, ecuatorianas, porque ya hay algunos chiflados que están hablando de confiscación. ¿Confiscar qué? Pues si el petróleo es nuestro. O sea, cuando ustedes recuperan algo que es de ustedes, están confiscándolo. Por favor. Artículo 247 de la Constitución. Son de propiedad inalienable, quiere decir que nadie nos puede quitar, e imprescriptible, es decir, no es que después de 10 años deja de ser nuestro, del Estado, repito, son de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado, los recursos naturales no renovables y en general los productos del subsuelo, petróleo, minas, etcétera, pero en general los no renovables, ¿eh? También los que están sobre el suelo, calizas y todas esas cosas, ¿no? Y en general los productos del subsuelo, los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo. Incluso los que se encuentran en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial. Es decir, si encontramos petróleo debajo del mar, si encontramos gas en el Golfo, también es nuestro. ¿Quedó claro eso? El petróleo es nuestro. ¿Qué es lo que se puede hacer de acuerdo a la Constitución? Estos bienes, petróleo, minas, etcétera, serán explotados en función de los intereses nacionales. Esto tiene una lógica muy clara. Petróleo, gas, oro, cobre, calizas, no se producen, ya están creados, se extraen. Y si ya existen, deben ser propiedad de alguien, ¿verdad? Eso es propiedad, de acuerdo a la Constitución, del pueblo ecuatoriano. Por eso cuando me preguntaban en campaña y como presidente en funciones, ¿y usted, como Evo Morales, va a nacionalizar el petróleo, las minas, etcétera? Decían, no, porque ya no hay nada que nacionalizar. Siempre ha estado nacionalizado esto. Siempre ha sido nuestro. Pero se han dado modos de entregarlos a empresas privadas y transnacionales. Entonces, estos bienes serán explotados en función de los intereses nacionales. Su exploración, escúchenme bien, y explotación racional podrán ser llevados a cabo por empresas públicas como Petroecuador, mixtas o privadas, de acuerdo con la ley. O sea, podrán ser explotados, el recurso es nuestro, pero yo puedo contratar una empresa para que me dé sacando, como dicen en la sierra, ¿verdad? Mi recurso, mi petróleo, pero yo lo contrato para que me dé ese servicio, no para que se me lleve el petróleo y ni me deje entrar en el campo petrolero, etcétera, como se hacía, ¿sí saben? Que habían campos donde no podía siquiera entrar el Estado a controlar. Entonces queda claro que el petróleo, las minas, etcétera, son del pueblo ecuatoriano. Es importante lo de las minas, porque esa ley de minas que la impuso el Banco Mundial, por la cual todavía tenemos que pagarle plata, porque más encima nos endeudamos para que hagan esa cantinflada. Esa ley de minas, que tiene que ser derogada por la Asamblea, ni siquiera paga regalías. Es decir, le damos la concesión minera, saque nomás el oro, el cobre, llévese todo, por ahí pague algunos impuestitos y dé puestos de trabajo. Y no nos pagan ni siquiera regalías. Precisamente, ¿qué significa regalías? El pago al dueño del recurso, que es el pueblo ecuatoriano. En la ley de minerías no hay regalías, por lo cual esa ley es inconstitucional. Se han dado como 4.000 concesiones con esa ley. Todas deberán ser derogadas, porque esa ley es inconstitucional, compañero. Pero volvamos al petróleo. ¿Qué ha pasado con el petróleo? Créanme que es una historia de terror, de traición a la patria, de corrupción. Recuerden, el petróleo es nuestro. Entonces, el contrato lógico es el contrato que se llama de prestación de servicios. Señor, venga acá, lo contrato para que me saque mi petróleo. ¿Cuánto me cobra tanto? Está muy bien, $10, $12 por barril, de acuerdo, pero todo lo que se gane es mío, ¿verdad? Lo contrato a usted para que saque mi petróleo. Efectivamente, todos los contratos petroleros, hasta inicio de los 90, la gran mayoría, eran de prestación de servicios en el espíritu de la Constitución. Contratábamos empresas privadas para que nos dé sacando nuestro petróleo. Pero ¿qué sucede a inicio de los 90? Empieza la ola neoliberal, gobierno de Sixto Durán Ballén, Alberto Dahic. Tratan de privatizar todo y también sucede otro hecho. Cae el precio del petróleo hasta $8 el barril. ¿Y qué sucedía? Compañías nos cobraban $12 por cada barril de petróleo que extraían. Les pagábamos $12 para que nos traigan el petróleo, cada barril, $12, era carísimo. Petroecuador, por ejemplo, el costo de extracción es $4. Ah, que con amortización de inversiones, que ya tienen amortizado, dicho sea de paso, las empresas, que sea $8, pero no es $12, pues eso es carísimo, ¿verdad? ¿Qué pasa? El precio del petróleo cae por debajo de los $12, llega a $8. En consecuencia, no era rentable para el Estado el contrato, porque tenía que pagar más de lo que recibía. ¿Sí está claro eso? Pero ¿qué es lo obvio también? Si el costo de extracción, si ese costo era verdadero, era más alto que el precio del petróleo, ningún contrato debía ser rentable. ¿Sí está claro? Si cuesta $12 sacar el petróleo y lo venden a 8, así sea la empresa la que tenga la explotación, el Estado, ningún contrato era rentable. Pero, oh, sorpresa de sorpresa, resulta que el contrato de participación sí resultó rentable para las empresas. Y se cambian esos contratos de servicios, de prestación de servicios, a contratos de participación. Pero primera trampa, primera corruptela, primer engaño. ¿Cómo es posible, si era verdad que el costo de extracción por petróleo, por barril, era $12, que a un precio de $8 sí fuera rentable para las empresas, pero no para el Estado? ¿Sí está claro esto? Es como que si ustedes tienen un trabajador en su en una panadería y el precio del pan les dice, yo te cobro 10 centavos por hacerte cada pan. Y de repente solo pueden vender el pan a 8 centavos. Y dice, sí, no puedo producir más barato el pan y la gente solo paga 8 centavos. ¿Ustedes qué hacen? Cierran la panadería. Pero si el tipo les dice, pero si me vende la panadería, yo puedo continuar con la panadería. Ustedes saben que los está engañando, ¿verdad? Que no es cierto que hacer el pan cuesta 10 centavos. Eso es lo que se hizo con las petroleras. Nos dijeron, sacar el petróleo por barril cuesta $12. Qué pena, el precio está $8. ¿Qué era lo lógico? Cerremos la llave, no es rentable. No, no, pero si me lo das a mí el campo, ahí sí va a ser rentable. Entonces, nos engañaron. No solo las compañías petroleras, testaferros nacionales que se prestaron esa sinvergüencería, corruptela. Por si acaso, todos los ministros de energía de estos gobiernos de derecha, Fernando Santos Albite, ministro de energía de León Febres Cordero, el que está diciendo que le hemos confiscado a las petroleras el petróleo, René Ortiz, presidente de la asociación, ex ministro de energía de Maguad, hoy son abogados de las petroleras y René Ortiz, presidente de la Asociación de Petroleras Privadas. Imagínense qué descaro. Imagínense el cruce de intereses. ¿Para quién trabajaban? ¿Para el país o para las petroleras? Y de esa forma, los campos pasan a las petroleras en este contrato que se llama de participación. Ellos manejan el campo, en muchos casos ni siquiera dejaban entrar a las autoridades del Estado y nos dan una parte de lo que sacaban. ¿Y saben cuánto era la participación promedio del Estado hasta el 2006? ¿Saben cuánto era? 18%. Eso quiere decir que de cada 100 barriles, nuestro petróleo, nuestros barriles, nos dejaban 18 y se nos llevaban 82. Esa es la forma de analizar, cuidado, porque ahí vendrán los cuenteros de siempre. No, es que de las utilidades el Estado sí se queda 70% porque más el impuesto a la renta, más el reparto de utilidades a los trabajadores, puro cuento. Ese no es un buen indicador, porque puede ser 70% de nada, porque si ustedes inflan costos, lo que hacían las compañías también, les prestaban a sus matrices, pedían crédito a sus matrices al 12%, cuando la tasa de interés estaba 4 o 5%, todo eso castigaba utilidades, lo que se llama en contabilidad, reducían utilidades, ¿verdad? Entonces, que nosotros estemos participando 70% de la renta, es decir, de las utilidades petroleras, puede ser que sea 70% de nada, porque hacían malabares contables para decir que no tenían utilidades. Aquí hay petroleras transnacionales que 4 o 5 años declararon pérdidas en el negocio más rentable del mundo, extracción de petróleo, y no pagaron impuestos. Entonces, por ese lado, el Estado no recibía nada. El correcto indicador es, de cada 100 barriles, ¿cuánto le daban al Estado? Y lo que daban al Estado en promedio era 18 barriles, compañeros. Aquí tengo los cuadros, ¿ok? Lo celeste era lo que recibíamos en promedio anteriormente, hasta el 2006. 18% en promedio. Quiero decirle que los campos marginales son campos chiquitos, lejos de la infraestructura vial, de la infraestructura petrolera, es decir, más caros de manejar, que por chiquitos no interesan mucho a Petroecuador. En principio, ahí tendríamos que tener una participación menor, porque es más caro extraer petróleo en esos campos marginales. Pues ahí, la participación del Estado superaba el 60%. En los campos grandes, las transnacionales, era 18%. Bueno, en el 2006, en uno de los aciertos del gobierno de Alfredo Palacio y su ministro de Economía, Diego Borja, introducen una reforma a la ley de hidrocarburos que dice, de las ganancias extraordinarias, porque se me olvidaba otra cosa importante, los contratos de participación, es decir, se cambió a principios del 90 de contratos de prestación de servicios a participación, esos contratos de participación garantizaban una rentabilidad a las petroleras. Decían, bueno, para que tengan una rentabilidad del 25%, 22%, tales son los costos, tanto el precio del barril, tanto hay que darle al Estado, nada más, para garantizar la rentabilidad de la empresa petrolera. Pero ¿qué pasa? Esos contratos de participación se hicieron cuando el petróleo valía 15, 16 dólares. Y ahí perdíamos mucha plata, ¿no? Porque se nos llevaban de 100 barriles 82. Pero imagínense cuánta plata perdíamos cuando el precio del petróleo subió hasta los 70 dólares y nos seguían dando 3 dólares, 2 dólares por barril. Lo que se estableció cuando el petróleo valía 15, 16 dólares y se firmaron esos contratos. ¿Sí está claro? Los contratos de participación, que ya eran perjudiciales para el Estado, porque de cada 100 barriles nos daban en promedio 18, se firmaron a un precio de 15, 16 dólares. Entonces nos daban 2, 3 dólares por barril, ¿verdad? Y eso garantizaba una rentabilidad a las empresas de 22, 25%. Subió el precio a 70 dólares y nos seguían dando 2, 3 dólares por barril, porque se les olvidó poner reajuste por precios. Y la rentabilidad de las empresas subió al 200, 300%, señores. Aquí ha habido empresas petroleras que han tenido rentabilidades anuales cercanas al 200%, cuando en los contratos se establecía 20, 22, 25%, y ahí sí nos decían, esta boca es mía. Entonces, en el 2006, les insisto, en uno de los aciertos del gobierno de Alfredo Palacio y su ministro Diego Borja, ministro de Economía, se hace una reforma a la ley de hidrocarburos, y se dice que de esas ganancias extraordinarias, más allá de lo que establece el contrato, aquí no se está perjudicando a nadie, que quede claro, de esas ganancias extraordinarias, al menos el 50% debe ser para el dueño del petróleo, el pueblo ecuatoriano, ¿verdad? Y el presidente Palacio hace el respectivo decreto ejecutivo y reglamento y pone, pese a que la ley decía al menos el 50% de esas ganancias extraordinarias será del pueblo ecuatoriano, dice, bueno, pongamos lo mínimo, solo 50% será para el pueblo ecuatoriano. Eso mejoró la participación. Lo rojo es lo que se añadió. De cada 100 barriles, ¿cuánto recibíamos? Lo celeste era lo inicial, más lo rojo es lo que estamos recibiendo en este momento. Pero eso no llega ni al 48% del total de barriles que salen. De cada 100 barriles, pese a la reforma del 2006, recibimos un 46-48%. Y en criterio del gobierno de la Revolución Ciudadana, eso seguía siendo un atraco para el país, porque se trataba de nuestro petróleo y de ganancias extraordinarias más allá de lo establecido en el contrato. Por eso, en estricto apego a la ley de hidrocarburos, que dice que al menos el 50% de las ganancias extraordinarias serán para el Estado, en estricto apego a la Constitución de la República, que establece sin ambigüedades que el petróleo es nuestro, creemos que la única distribución justa es que esas ganancias extraordinarias, en forma total, sean para el pueblo ecuatoriano, para el dueño del recurso. Pero como así es el Ecuador, así es nuestro gobierno amplio, no quisimos poner 100% de las ganancias extraordinarias, sean para el pueblo ecuatoriano como corresponde, y dijimos, bueno, démosles el 1% de esas ganancias extraordinarias a las empresas. Pero si empiezan a molestar, hago un nuevo decreto diciendo que el 100% de esas utilidades extraordinarias son para nosotros, compañeros, los dueños del petróleo. Y no nos cerramos al diálogo. Ya tiene instrucciones el ministro de Minas y Petróleo de lunes sentarse a conversar con las petroleras y decirles, muy bien, es esto donde no lo hemos perjudicado en nada. Está manteniéndose la rentabilidad de los contratos. Ah, que el costo ha subido con la inflación. El precio también se ajusta con la inflación de Estados Unidos. Si los contratos se firmaron con un precio de barril de 15 y 16 dólares, se ajusta con esa inflación y está en 22 dólares más o menos. Entonces, se mantiene la rentabilidad de los contratos. Sigue siendo rentable lo que están haciendo las empresas petroleras. Lo que no puede ser es que si se cuadruplicaron los precios de nuestro petróleo, se nos lleven todo o se nos lleven el 50%. Hoy se nos llevan el 1%, le insisto. Si reclaman, ni ese 1% les vamos a dar, porque esa es una concesión que les estamos haciendo. En todo caso, este lunes, el ministro de Energía, Minas y Petróleo se sentará con las empresas y le dirá, bien, ¿es esto? O les comunicará la nueva política petrolera, que es, primero, que el petróleo es ecuatoriano, no de las compañías. Segundo, que dado que el petróleo es ecuatoriano, el contrato ideal, adecuado, debería ser el de prestación de servicios. Así que si las empresas quieren renegociar sus contratos, no hay problema. El lunes ya les tendremos un contrato tipo de prestación de servicios. Señor, usted es nuestro empleado. Venga acá, lo contratamos para que nos saque nuestro petróleo. ¿Cuánto cuesta sacar cada barril? 6-8 dólares. Tenemos que negociar porque no dejaremos que nos roben con los extraordinarios costos como pasó a inicio de los 90. Muy bien, entonces le pagamos los 6-8 dólares por barril que extraiga, pero todo el resto es para nosotros, que somos los dueños del petróleo. Entonces, el lunes se les presentará a esas empresas un nuevo tipo de contrato, compañeros. Pero se acabó el saqueo, se acabó el entreguismo, se acabó el despilfarro de nuestro petróleo. Hoy, la patria ya es de todos, el petróleo ya es de todos, compatriotas. Bien, señor presidente, de inmediato le damos la bienvenida al compañero periodista Jorge Berresueta, representante de Radio Constelación. Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias, Emilio. Señor presidente, muy buenos días. En realidad, en nombre de todos los santodomingueños, queremos decirle que ojalá pues su estadía acá sea realmente muy grata. ¿Saben cuántas veces ya ha venido en 8 meses de gobierno como presidente a Santo Domingo? Así es. 3 veces hemos venido. Esa es la nueva forma, el nuevo estilo de gobierno. Esa es la revolución ciudadana. La patria ya es de todos, compañero. Gracias, señor presidente. Recién el día de ayer nosotros nos enteramos de cómo era el mecanismo de la cadena radial y que era yo el único periodista invitado de Santo Domingo, que se había reducido el número de periodistas, en fin, y lo aceptamos aún así. Y nos sentimos muy honrados, le digo, señor presidente, de representar a los periodistas de Santo Domingo, pero también limitados en el tiempo que vamos a tener para compartir con los actores sociales esta cadena radial. Y decirle también, señor presidente, que los periodistas entendemos la comunicación y entendemos particularmente el periodismo como el ejercicio pleno de una libertad responsable para dialogar y para construir. Y en ese proceso de construcción estamos, de construir una gran provincia de Santo Domingo de los Áchilas, pero también construir 2 cantones, al menos por ahora, Santo Domingo y La Concordia, para que nos representen prácticamente. Y muchas parroquias quizás que han perdido la esperanza y la fe de ser actores visibles y efectivos de esta provincia. En tal sentido, usted ya se ha pronunciado al inicio de esta cadena en el sentido de que va a convocar efectivamente la consulta popular para la concordia. Sin embargo, el proyecto de provincialización tal como lo aprobó el Congreso Nacional, ¿cómo va a quedar? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque a lo mejor si un veto parcial significa que el proyecto retorne al Congreso y que otro tiempo más se pueda tomar. Hay una precisión, señor presidente, permítame. Es el Tribunal Electoral, el Poder Electoral, el que tiene que organizar las elecciones, aprobarse la ley. Y si yo hago un veto parcial, el Congreso tiene al máximo 10 días para pronunciarse. O sea, esto es cuestión de días. Ya no se preocupen por eso. Ya no es que lo pueda archivar o nada. Si no responde, en 10 días entra en vigencia por el Ministerio de la Ley. Ahora, también... En este mismo ámbito, señor presidente, han surgido en los últimos días ciertos impases en lo que tiene que ver con la transferencia de activos y pasivos del gobierno de la provincia de Pichincha a la nueva provincia de Santo Domingo de los Áchilas. En ese sentido, usted, particularmente como presidente de la nación, ¿qué es lo que le ofrece al pueblo de Santo Domingo para que económicamente no nazca? Con todo respeto, nada, compañero. Tienen que arreglar ese problema con la prefectura, entre ustedes. O sea, no pidan que el presidente también se meta a intermediar para ver cuánto le toca a Santo Domingo, cuánto le toca a Pichincha. Eso tienen que arreglarlo entre ustedes dos. Obviamente, de acuerdo a la ley, las asignaciones están perfectamente establecidas en la ley, en base al número de habitantes, etcétera. Esos recursos empezará a recibirlos la nueva provincia Santo Domingo de los Áchilas. Pero por favor, o sea, le pido cordialmente, si hay un problema de repartición entre Pichincha y Santo Domingo, arregle entre Pichincha y Santo Domingo, pero no diga, y usted venga a resolvernos el problema como presidente. Lo malo es que se estaba poniendo una disposición transitoria en el proyecto para que el gobierno asuma supuestamente indemnizaciones y otros rubros que... Por eso, mire, recién nos llegó ayer ese proyecto y tenemos que estudiarlo, no lo conozco, ya estaba fuera de Quito, recién nos envió ayer el Congreso Nacional el proyecto de ley. Y obviamente sabemos lo irresponsables que son los diputados y es lo más fácil decir, bueno, si hay indemnizaciones que pague el gobierno central, ¿por qué no dicen de dónde, no? ¿O por qué no dicen y renunciamos a nuestras dietas para financiar esas indemnizaciones? Entonces facilito pasar gastos a otros entes, ¿no? En todo caso, compañeros, yo en principio no entiendo por qué tiene que haber indemnizaciones, o sea, si se divide en dos el Consejo Provincial de Pichincha para crear el Consejo Provincial de Santo Domingo Los Áchilas, en principio le diría, los funcionarios pues pasan de un consejo al otro, no veo por qué tiene que haber indemnizaciones, etcétera, pero tengo que estudiar más detenidamente el caso, tenemos que ver el proyecto de ley que, le insisto, todavía no le he visto, perdón, ya la ley aprobada por el Congreso, porque recién nos llegó el día de ayer, entonces todavía no hemos podido... Mi intención era, por si acaso, dar el ejecútese a la ley este día y crear ya definitivamente a provincia de Santo Domingo. Lamentablemente, la resolución del Congreso no nos llegaba hasta el día jueves, ya salimos de Quito, nos ha llegado el día de ayer y todavía no podemos estudiar esa resolución. Lo que sabemos es por informaciones de prensa y siempre es riesgoso actuar en base a esa información, ¿no? Gracias, señor presidente. En este mismo ámbito, si me permite, señor presidente, yo creo que Santo Domingo también amerita saber este momento, en este instante histórico que está viviendo, por cuánto los problemas se le han ido acumulando durante estos últimos 40 años. Usted tomó una resolución hace pocos días a través del Ministerio de Economía y Finanzas de avalizar el crédito por 43 millones de dólares con el gobierno de Corea del Sur para el sistema de ampliación del agua potable en Santo Domingo. Sin duda, es un proyecto importantísimo. Pero la ciudadanía de Santo Domingo también quiere saber exactamente cuánto puede significar para la ciudad, para la ciudadanía en particular, el costo de ese proyecto. Si bien es cierto, tiene que atenderse a un 70% de la población que actualmente no cuenta con el servicio de agua potable. Pero económicamente hablando, y del por qué le digo esto, porque este es un proyecto de financiamiento internacional que viene ya desde hace 6 años. En el año 2005, usted le dio nuevamente como ministro de Economía y Finanzas el aval para que se continúe con ese proyecto de financiamiento coreano. Ahora ya hay oficialmente de gobierno a gobierno para que se concluya con este tema. Pero, ¿qué va a significar para Santo Domingo, aparte, por supuesto, de tener agua? Mi querido Jorge, yo creo que esa pregunta se la tiene que hacer al alcalde del cantón. Nosotros hemos cumplido con nuestro deber. Santo Domingo, una de las ciudades más grandes del país, no tiene agua. Hay un crédito externo para dotar el agua, se necesita la garantía del gobierno. Con todo gusto, ahí estuvo la garantía. ¿Cuánto le costará al cabildo? ¿Cómo lo va a financiar? Etcétera. Es una pregunta que le tiene que hacer al señor alcalde. Se lo pregunto, señor presidente, con todo respeto. Lamentablemente no hay suficiente información de aquello y por eso es que se han tejido incluso algunas dudas sobre ese proyecto. Por eso, yo creo que la ciudadanía está de Santo Domingo, entonces tiene que exigirle al alcalde que esa información, pero ¿cómo el presidente de la República le va a dar información del proyecto de agua potable de Santo Domingo, de cómo se va a pagar? Se estamos cumpliendo con nuestra parte. Santo Domingo necesita agua, todo el respaldo del gobierno central para esa agua. Hay un proyecto, hay un crédito externo, se necesitaba la garantía, ahí está la garantía. ¿Cómo se va a pagar el crédito? Si se va a aumentar impuestos, etcétera, habrá que preguntarle al alcalde, no creo que sea ese el caso. Y sobre todo, yo sé también hacia dónde apunta usted un poco, que ha habido denuncias de irregularidades, etcétera. Por favor, el presidente de la República no es contralor, no es fiscal. Hemos cumplido nuestra parte, dar la garantía para que Santo Domingo tenga agua. Si hay supuestas irregularidades, denuncie a la Contraloría. Si hay irregularidades, denúncienla a la Fiscalía. Pero esa no es la labor del presidente de la República. Esa es la labor de los santodomingueños, santodomingueñas. Si no están contentos con la administración municipal, castíguenlo en las urnas. Pero no me pidan a mí que sancione al alcalde. Señor presidente, antes de pasar con los actores sociales, con el tema que usted acaba de comentar, y estando a las puertas de la organización ya de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿se puede pensar en crear un Consejo Superior de Control del Estado para precisamente aglutinar todos los organismos que tengan capacidad legal para luchar contra la corrupción, que ha sido uno de los temas que usted ha venido liderando y combatiendo desde el gobierno? No creo que sea buena idea concentrar tanto la lucha anticorrupción, o sea, pensar que hay gente por encima del bien y del mal que pueden controlar toda la lucha anticorrupción es peligroso. Esto será un tema que van a tratar los asambleístas, pero obviamente lo que se necesita es que las actuales instancias de lucha anticorrupción, de administración de justicia, como la Corte Suprema de Justicia, etcétera, tienen que ser despolitizadas, porque si no son parte del juego político y parte de la corrupción. Entonces, por ejemplo, creemos que contralor, fiscal, no deben venir del Congreso. Deben tener un origen despolitizado, procurador también. Creemos que habrá que reestructurar al menos en parte el sistema de justicia, sobre todo las cortes. Perdón, hablemos claro, las cortes del Guayas todavía están dominadas por el Partido Social Cristiano, por Febres Cordero. Entonces vaya, vea, pues, por ejemplo, si a un funcionario corrupto social cristiano le sale una sentencia en contra. Y vaya, vea, si alguien, un ciudadano honesto, proponerse al poder social cristiano en la provincia, no le salen 3.000 juicios. Entonces, habrá que desmontar toda esa maquinaria mafiosa que sirvió para mantener el poder de ciertos grupos en base a la corrupción y a la judicialización de la política. Usted era adversario político, le sacaba 3.000 juicios. Si no, vaya, vea, por ejemplo, el caso de presidentes como Gustavo Noboa. Vaya, vean el caso de los exgerentes de la Agencia de Garantía de Depósitos. Hay 4 o 5 con orden de prisión. Ahí está Vilma Salgado, una mujer honesta, Alejandra Canto, una mujer honestísima, Luis Villacís, un hombre honestísimo, y por ahí se me escapa el coronel Arboleda, que sinceramente no creo que sea deshonesto, y ese sí está incluso en prisión, por ser frontal, por ser leal, no huyó, y le metieron 500 juicios. Y los más pillos, saque cuentas cuál es el presidente, el gerente de la AGD que me falta, Social Cristiano, no solo que no tiene nada, sino que regresó a su puesto en una de las instituciones doradas de este país. Entonces hay que desmontar todo ese entramado mafioso. Entonces, más que Consejo Supremo Anticorrupción, etcétera, tenemos que hacer que lo que ya existe funcione bien, como el sistema de justicia y las autoridades de control. Gracias, señor presidente. Damos de inmediato la bienvenida a don Nicanor Calazacón, ex gobernador Sáchila, quien ha sido invitado como actor social en representación de esta provincia, señor presidente. Bienvenido, don Nicanor Calazacón, ex gobernador Sáchila, para el interdiálogo con el señor presidente. Adelante, don Nicanor. Casale, señor presidente, Nuga Tugue, Tiena Pancio Loyoé. Inte provincia Sáchila, inte Nuga Tanón, changue Geralete, en la provincia, en la Casán provincia, te sejo ya duque chila, no ecuatoriano latenchi duque trabajina. En primer lugar, estamos muy contentos, señor presidente economista Rafael Correa, por tener a usted. Usted nos dice que ha visitado 3 veces. Yo pienso, esa es una muestra que usted está trabajando y esa es una muestra donde le dio cariño el pueblo ecuatoriano. Cuando decía usted, le vamos a dar una paliza, creo, disculpe así, pero bueno. Estamos contentos, señor presidente, y queremos que siga trabajando así. Nosotros, como Sáchila, hemos venido luchando por mantener nuestra costumbre, como ve, a pesar de que hay factores que han cambiado, pero nosotros pensamos, eso no quiere decir que nosotros podemos ir al colegio, universidad, pero vamos a seguir manteniendo. Esa es la lucha del actual gobernador, como es Héctor Aguavil. Yo pienso, señor presidente, como algo exclusivo que nos haga a través, digamos, de distintas dependencias del ministerio que hay, que nos dé como un trato especial para los Sáchila, porque nosotros hemos venido luchando durante muchos años, pero así igual algunos presidentes que han pasado, digamos, de presidentes de turno, nunca han llegado a hacer algunas buenas obras. Todas las peticiones se han quedado en pura palabrería. Entonces, señor presidente, como dice usted, ya la patria es de todo y queremos que usted nos dé una manito, como decía, para seguir adelante luchando nuestro pueblo, para seguir con los niños, jóvenes, la educación, todo lo que necesitamos, señor presidente. Gracias, Nicanor. Tengo entendido que está en marcha un importante proyecto de agua potable para la comunidad Sáchila, ¿verdad? Y en temas como educación, ya existe la dirección de educación bilingüe para respetar las diferentes culturas ancestrales en nuestro país. Ahí tenemos problemas, ¿no? Hay ciertos grupos que se quieren apoderar de esos sectores en forma excluyente, etcétera. Pero en principio se debería tener escuelas bilingües respetando la lengua sáchila y la cultura sáchila, al igual que otras culturas como la quichua de la sierra, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, probablemente nos corresponda acelerar un poco más el paso, profundizar un poco más los proyectos, pero en la medida de los posibles sí hemos querido atender a todas las nacionalidades del país y algo hemos avanzado con la nacionalidad sáchila, ¿verdad? También tengo entendido que hay el programa de vivienda, los bonos de la vivienda se le dio a la comunidad sáchila respetando sus culturas, sus costumbres, es decir, una arquitectura similar a la tradicional. Entonces, mire, tenemos educación, tenemos vivienda, tenemos el agua potable, estamos avanzando, ¿no? Por supuesto, no podemos en 8 meses resolver la postergación de siglos que han tenido nuestros pueblos originarios, las culturas ancestrales del país, las nacionalidades del país, pero estamos avanzando rápidamente. Gracias, señor presidente, ¿no? Gracias. Gracias a usted, don Nicanor Calasacón, ex gobernador Sáchila. De inmediato damos la bienvenida a doña Jessica Hidalgo, representante del sector ganadero de la zona. Bienvenida, doña Jessica Hidalgo, en representación de este importante sector de la provincia. Muchas gracias, muy amable por invitarme. Gracias por tomar en cuenta nuestro sector, realmente en Santo Domingo, creo que gran parte de nosotros somos ganaderos. Y pues realmente tenemos un par de cosas que nos tienen preocupados de cómo va a ser en su gobierno, que quisiera que nos apoye. Realmente en los últimos 10 años nuestra productividad de aquellos ganaderos pequeños ha ido disminuyendo y llega a un punto en el que el 60% de los productores de leche, que son de menos de 50 hectáreas, ganamos $8 diarios, casi como un jornal de una persona que va a cualquier hacienda. Entonces, nuestra pregunta es, ¿qué capacidades de invertir va a haber? ¿Va a seguir con los créditos, dando facilidades como los fertilizantes y muchas trabas para nosotros poder mejorar nuestra tierra? ¿Qué seguridad hay de que nuestras tierras van a seguir, nuestras tierras productivas van a seguir en nuestro manejo para poder poner más dinero, pedir préstamos y seguir adelante? Y sobre todo un asunto importante que es la aftosa. En este momento nosotros tenemos la aftosa, no hemos podido erradicarla y el precio de la vacuna por los laboratorios internacionales está subiendo a tal punto que hace un año nos costaba 40 centavos Y este y la próxima vacuna nos puede que nos cueste 70 centavos. Para nosotros los ganaderos eso es muy alto y es muy difícil volvernos productivos con ese tipo de costos. Entonces, la pregunta era, ¿qué tanta seguridad o qué tanta ayuda nos podría dar el gobierno en ese aspecto? No le entendí que era 8 dólares diarios. Cualquier ganadero de 50 hectáreas, más o menos, que es del 60%, gana 8 dólares diarios vendiendo su leche. Es la utilidad diaria. Pero empecemos con eso. Sí. Gracias, Jessica, por sus preguntas. Primero, todo el apoyo al sector productivo, más aún al sector agropecuario. Usted me ha hecho la pregunta, ¿tenemos la seguridad de tener nuestras tierras para poder invertir? Por favor, no se deje pues asustar por los que dicen que si tienen dos casas le van a quitar uno, que si tiene el cuarto libre van a traer un extraño a vivir ahí, que le van a quitar los hijos para que los eduque el Estado. Esa barbaridad solo le puede decir Alvarito Noboa, ¿no? Y vea cómo le fue en la elección. Entonces está más que garantizada la propiedad privada. De hecho, incluso algunas cosas en el proyecto del CONESU habla de que si la propiedad privada que no cumpla su función social podrá ser expropiada, lo cual significa la compensación del caso. O sea, no significa confiscar, significa que se la compra obligatoriamente, eso sí. Pero ni siquiera en eso estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, para evitar los latifundios en Europa y las tierras improductivas, no es que se tuvo que expropiar ni nada, se pusieron impuestos a la tierra. Entonces, el que tenía mucha tierra ociosa era el peor negocio del mundo porque tenía que pagar impuestos. Y se fueron vendiendo y la poca tierra que quedaba se le sacaba la máxima rentabilidad, la máxima productividad, ¿verdad? Entonces, ni siquiera con eso estoy muy de acuerdo que las tierras ociosas se vendan, sino sencillamente aplicar un adecuado sistema de impuestos a las tierras ociosas para que sea el peor negocio del mundo tener una tierra improductiva. Con respecto a lo que hemos hecho en el sector agropecuario, usted lo ha dicho, hace 10 años nuestra productividad ha venido cayendo. Usted sabe la destrucción que se hizo en el sector agropecuario y estamos trabajando duramente para revertirlo. En varios frentes, por ejemplo, primer frente, crédito. Hoy hay crédito y crédito masivo para el sector agropecuario, ¿no? El Banco de Fomento ha dado más de 300 millones de dólares en crédito y de ellos 130 millones a 5%, el 555 para pequeños agricultores y ganaderos. Entonces, ya hay crédito, ese Banco Nacional de Tormento, como le llamaban los ganaderos y agricultores, hoy ya es un aliado del agricultor y del ganadero. En mecanismos de comercialización, el litro de leche llegó a caer hasta 10 centavos, 15, hoy está 20, ¿a cuánto está? 28, 30 centavos, ¿verdad? Incluso tuvimos un problema que tan alto estaba el precio a los productores que nos empezaron a subir también el precio a los consumidores. Y la gente se quejó de que subió el litro de leche de 50 centavos, 55 centavos, a 60 centavos, y lo que hemos hecho es sacar una leche popular. Pero estamos protegiendo los precios a los productores. Es decir, nuestra política es que a ganaderos y agricultores se les mantengan los precios porque deben recibir un precio justo por su trabajo. Entonces los precios de la leche están bastante buenos al productor, 28 o 30 centavos. Y estamos en una política así, ¿eh? Por ejemplo, por decirle algo, hasta el desayuno escolar, que es plata de los ecuatorianos para darle desayuno a nuestros niños, se importaba leche en polvo. Hoy, 100% de la leche que reciben nuestros niños del programa de desayuno escolar es de ecuatorianos y 98% es de pequeños productores. Entonces, estamos reforzando un mercado nacional para los pequeños productores agrícolas en general, agropecuarios, pero en particular en este caso los pequeños ganaderos. No solo eso, se ha iniciado un programa de centros de acopios que se organicen los pequeños ganaderos, acopien su leche y esa leche se le venda al programa Desayuno Escolar y a otros programas, pero a buenos precios. Con respecto a la aftosa, ya se importó aftosa de Argentina y ya se ha repartido gran parte de esa aftosa subsidiada a la mitad del precio. Me parece que está a 40 centavos también. Sí, sí, el problema es que para la próxima vez, nos acabaron de informar el día de ayer, que los laboratorios nos subieron el precio. ¿Quién le informó eso? Llegó la información a la asociación. Yo le garantizo, confíe en la información oficial, yo le garantizo que el precio de la vacuna aftosa se mantendrá al nivel actual, subsidiada por el Estado, porque lo peor sería que por no tener para vacuna aftosa, venga una peste aftosa en el país y perdamos toda la producción ganadera. Entonces, recuerden, ese no fue problema nuestro. El rebrote de la aftosa fue el descuido de los últimos años Hoy ya estamos controlando ese rebrote y se está dando vacuna aftosa subsidiada a mitad de precio para poder tener un fondo y seguir con el programa. Y mucho, hemos avanzado mucho en esto. Hay muchas otras cosas para el sector ganadero. El INEAP estaba destrozado, no tenía ni para gasolina. Hoy ya le hemos transferido como 9 millones de dólares para mejoramiento de semillas y mejoramiento genético, etcétera. Hemos firmado un acuerdo con Uruguay, que es el país que de los países que más productividad lechera tienen a nivel mundial. Aquí, ¿cuánto producirá en promedio una vaca de leche diaria? 8, 10 litros. En Santo Domingo hasta 4. Hasta 4, ya son 30 litros en promedio, ¿verdad? Entonces, tenemos un convenio de asistencia técnica, pero también para importar vacunas, para que se crucen y aumente la productividad, mejore la raza. Y tenemos pues muchos proyectos más de asistencia técnica. Entonces, obviamente no podemos resolver todo en 9 meses, 8 meses de gobierno, pero al menos ya hemos revertido esa destrucción sistemática del sector agropecuario y se está recuperando ese sector agropecuario con buenos precios, con crédito, con asistencia técnica, con importación de vacunas, etcétera. Una preguntita más, no sé si puedo. ¿Qué tan accesible estaría para proyectos? La Asociación de Ganaderos y muchas asociaciones están tratando de crear proyectos de mejoramiento genético, mejoramiento de producción, y están haciendo proyectos para presentar al gobierno. ¿Qué tanta accesibilidad habría del gobierno? Total. De eso? En nuestra línea de ciencia y tecnología, estamos dando prioridad al sector agropecuario. Lo importante sería que lo encaucen por medio del INEAP, del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, que ya está llevando a cabo proyectos de esa naturaleza. Pero si pueden aportar con más proyectos que tengan impacto fuerte en el sector ganadero, tienen el total apoyo. Hay financiamiento para eso. No habían políticas claras. Ya estamos estableciendo las políticas claras y dentro de esa política es priorizar el sector agropecuario. ¿Okay? Muchísimas gracias, muchas presidente. Gracias a usted, doña Jessica Hidalgo, representante del sector ganadero de la zona. Señor presidente, de inmediato damos la bienvenida al señor rector del Colegio Santo Domingo, don Osvaldo Aguilera, a quien agradecemos la acogida para precisamente haber permitido trabajar el gabinete itinerante aquí en Santo Domingo. Bienvenido, señor rector del Colegio Santo Domingo, Osvaldo Aguilera. Señor presidente, Juan Montalvo en sus lecciones al pueblo sentenciaba que para que las sociedades y los pueblos alcancen un desarrollo, deben sus integrantes cumplir sus deberes y ejercitar sus derechos. Porque los pueblos que no cumplen sus deberes son pueblos corruptos. Los pueblos que no ejercitan sus derechos son pueblos esclavos. Y pueblos que ni cumplen sus deberes ni ejercitan sus derechos son pueblos bárbaros. En cierta medida, el pueblo ecuatoriano, en ese periodo al que usted bien ha denominado como la larga noche liberal, que nosotros podemos decir que parte de 1830 hasta el 2007, en cierta forma nosotros nos hemos desenvuelto en un caos absoluto. A veces los ecuatorianos solamente hemos cumplido los deberes, pero no hemos podido ejercitar nuestros derechos. Pero ¿qué pasa? Que a partir del 2007 parece que soplan nuevos aires aquí en nuestro país, y en ese tiempo tan corto vemos con mucho beneplácito cómo la población ecuatoriana puede ya cumplir y ejercitar sus derechos humanos fundamentales. Derecho a la vivienda, derecho a la salud y fundamentalmente derecho a la educación. Porque desde su gobierno están impulsándose verdaderas políticas de Estado para llegar al objetivo que usted se ha propuesto. Por eso es que la mayoría del pueblo ecuatoriano, y eso el día de ayer yo en el Colegio Nacional Santo Domingo recogía las opiniones del pueblo ecuatoriano, porque decía, bueno, al fin ha habido la oportunidad de que nosotros tengamos la oportunidad de vivir con dignidad. Tenemos nosotros la posibilidad de acceder a la vivienda, a la salud y fundamentalmente a la educación. Y lógicamente, tomando en cuenta que la educación es la piedra angular del desarrollo de las sociedades, señor presidente, nosotros estamos a la expectativa de que ese plan decenal se cumpla. Y usted hoy ha hecho un anuncio muy importante de que hasta el 2008 se van a hacer todo lo posible para que un déficit de 12.000 partidas de maestros puedan cubrirse y de esa forma nosotros poder dinamizar los aprendizajes. Señor presidente, la juventud estudiosa, me decía, y eso es importante porque a los años en el Ecuador hay un referente, hay una persona en la quien nosotros podemos mirarnos y tratar de imitar. Entonces, los jóvenes dicen, no, yo quiero ser como el presidente, porque, señor presidente, en la cátedra nosotros decimos que antes la primera magistratura era la antesala para entrar a la historia. Hace unos años atrás, la primera magistratura era la antesala para ir al panóptico, para ir al exilio. Entonces, los jóvenes dicen que quieren estudiar para posibilitar a futuro ser ellos los mandatarios del pueblo ecuatoriano que tanto necesitan. Señor presidente, entonces necesitamos su apoyo para la educación. Aquí en Santo Domingo, Colorados, solamente hay 46 colegios fiscales sumados a los particulares. Y necesitamos que nuestra juventud tenga la oportunidad de una universidad estatal. Con todo comedimiento, señor presidente, su gobierno nos va a ayudar en la creación de la universidad porque está previsto ya una partida presupuestaria que el Ministerio de Finanzas parece que está en estudio, que sería una oportunidad valiosísima para que nuestros hijos, para que los hijos de nuestro pueblo ya no tengan o bien que quedarse con el bachillerato o solamente un reducido porcentaje poder desplazarse a Quito, Guayaquil o Cuenca, donde hay universidad. Gracias. A ver, quiero decirle que lo que estamos haciendo en educación es realmente histórico. Con la emergencia educativa se liberaron más de 100 millones de dólares, pese a que recibimos un presupuesto ya hecho, 1.200 millones de dólares en retrasos. Por primera vez en la historia del país, todos los chicos de educación básica y colegios fiscales recibieron sus libros gratis y libros preciosos. Se incrementó el más alto porcentaje hasta diciembre, porque es progresivo, el sueldo a los maestros, porque sin un sueldo más decente para los maestros, muy difícilmente se va a tener mejora en la calidad de la educación. Se han reconstruido más de 1.400 escuelas, entre ellos el Colegio Santo Domingo, e intervenciones integrales, ¿eh? Ya no que le construyen la aulita a este, el laboratorio, no, totalmente reconstruido para que los chicos tengan un ambiente adecuado. Y muchas otras cosas que se me olvidan. Sí, hay cosas que tal vez, incluso mis propios ministros, yo lo digo frontalmente, probablemente todavía no entienden la dinámica, de que estamos en una revolución. Y no habrá revolución ciudadana en este país, revolución para mejor, sin una revolución educativa. Entonces tenemos que acelerar el paso. Y por ejemplo, venimos de una reunión donde por ya enésima vez escuchaba, cuando se quejan los alcaldes que tienen que poner partidas para maestros, etcétera, que el problema es que nos faltan 12.000 partidas. Hasta aquí, y bueno, ¿por qué rayos nos faltan 12.000 partidas? No es que estamos en el proceso de que los profesores que se jubilan... Señores, estamos en una revolución. Si se necesitan 12.000 partidas para la educación del pueblo ecuatoriano, empeñemos lo que sea y tengamos las 12.000 partidas. Entonces, hasta diciembre de este año, habrá 12.000 partidas más de profesores. Quiero decirle que desde 1997... no se daban más partidas docentes. ¿Saben por qué? Por el tan satanizado gasto público. No es que todo gasto público es malo. Y no solo eso. Partidas docentes es gasto corriente. Nos lavaron el cerebro de que todo gasto corriente es malo. Entonces no había que tener profesores, no había que tener médicos. Elevar sueldos era un crimen porque gasto corriente. Felizmente esa larga y triste noche neoliberal ha sido superada. Y si algo quedaba vidita por ahí, con la paliza del 30 de septiembre ya quedó definitivamente sepultada, ¿verdad? Entonces, hasta el diciembre vamos a acelerar esa revolución en educación, sacando plata donde no hay, eso nos cuesta como 60 millones más anuales, para tener esas 12.000 partidas docentes que nos faltan, pero ya le dije a los ministros, incluso un poco enojado, no quiero volver a escuchar que faltan 12.000 partidas docentes. O sea, si no podemos completar las partidas docentes para educación del pueblo ecuatoriano, vámonos a la casa. Eso es básico para la revolución ciudadana, compañero. Sobre la universidad. Ese es un tema un poco más complejo. Primero, la universidad es autónoma. Yo no es que puedo crear universidades, ¿verdad? Es autónoma. Segundo, usted esgrimió un concepto como que si era malo. Con todo respeto, no lo comparto. Por ejemplo, hay que traer la Universidad de Santo Domingo porque si no nuestros hijos, nuestros chicos tienen que irse a estudiar a Quito, Guayaquil, Cuenca, otros lados. ¿Cuál es el problema? Así es en todas partes del mundo. La universidad, señores, lo que pasa es que aquí malentendemos lo que es universidad. Creemos que universidad es una pizarra en un garaje. Cualquiera nos abre una universidad. Y uno de los graves problemas del país es que tenemos más de 70 universidades en un país como Ecuador. Bélgica, un país 20 veces más rico que Ecuador, con la misma población, tiene 9 universidades. Y cuando le subió a 11 universidades, hicieron todo un programa para reducir universidades. Porque la universidad moderna, y aquí sí valen los estándares internacionales, es una inversión gigantesca, es una ciudad en sí mismo. Yo estudié en Lovaina la Nueva, así se llama la universidad, Lovaina la Nueva. Lovaina la Nueva empezó en un sitio, es decir, la universidad es tan grande que se convirtió en la única ciudad fundada en Bélgica en los últimos 300 años, porque es una ciudad en sí mismo. ¿Por qué? Tiene que haber laboratorios, bibliotecas, dormitorios, profesores tiempo completo y estudiantes a tiempo completo. Eso es estudiar por correo de 6 a 9 de la noche, no nos engañemos. A lo sumo es extensión universitaria, a lo sumo es el colegio de la comunidad. Pero universidad, la universidad no es solo sentarse a escuchar clases, investigar, ir donde el profesor, consultar, leer en la biblioteca, practicar en los laboratorios, toda una vida intercultural, etcétera. Entonces, es una de las cosas que tendrá que atender la Asamblea. Habrá que hacer una profunda reforma universitaria, porque con dolor le digo, Ecuador debe tener de los peores sistemas universitarios de América Latina. Que nos cuesta un ojo en la cara, nos cuesta más de 400 millones de dólares anuales. Y sin beneficio de inventario, con todo el cariño que tengo a la universidad, yo vengo a la universidad, nos hemos acostumbrado a pedir y no rendir cuentas. ¿Cuál es la forma de resolver nuestros problemas económicos en la universidad? Pedir más recursos al Estado. No decir, bueno, ¿cómo optimizamos aquí? ¿Cómo hacemos más eficiente esto? Y es un saco roto. Financiamos carreras que ya no necesita la sociedad. Por ejemplo, ¿cuántas facultades de arquitectura tendrá este país? 16, 17. Y ya tenemos más arquitectos por habitante que Estados Unidos, donde la gente sí tiene dinero para hacerse la casa. Entonces, ¿qué estamos graduando? Y seguimos dando plata y subsidiando y no tenemos derecho a reclamar por la autonomía universitaria. El sistema universitario ecuatoriano será una de las cosas que seriamente tendrá que analizar la Asamblea. Y partiendo de un principio, mi querido rector, en buena hora sí puede haber una universidad en Santo Domingo, pero cuidado, no hay ningún problema, no hay nada de malo. Así es en todas partes del mundo que la gente vaya a estudiar a otro lugar, porque la universidad es una inversión tan grande que solo hay pocas universidades, pero inmensas, y los chicos van a estudiar allá y tienen dormitorios, etc. Mi esposa es belga, ustedes saben, es de una ciudad belga que se llama Namur. Bueno, ella iba a estudiar a Lovaina la Nueva y vivía en Lovaina la Nueva. Ahí fue donde nos conocimos, en universidad. Entonces, no hay nada de malo que la gente tenga que ir a otras ciudades a estudiar universidad, porque precisamente la universidad es una inversión tan grande, tan compleja, que debe estar situada en sitios estratégicos, verdaderas ciudades universitarias donde haya todos los implementos para estudiar, entre ellos dormitorios para la gente que venga de afuera. No hay ningún problema en eso. Entonces hay, por favor, y otro concepto más relacionado con lo que decía. Es un error creer que la universidad debe ir a cada región de la patria. Lo que debemos lograr es que cada región de la patria pueda ir a la universidad. La universidad es una inversión demasiado grande, demasiado compleja. Si no, lo que vamos a tener es esto, pseudo universidades, que es un garaje con una tiza, un pizarrón y un tipo trabajando 2 horas diarias que transmite mal lo que ya aprendió mal. Eso es engañarnos, eso no es universidad. Universidad son dormitorios, laboratorios, bibliotecas, profesores tiempo completo, estudiantes tiempo completo. Y este país debe tener 7, 8 grandes universidades donde los estudiantes, los jóvenes de los diferentes rincones de la patria puedan ir. No hay nada de malo de tener que ir a estudiar a otra ciudad, compañeros. Señor presidente, nosotros como los que más aspiramos que esta revolución ciudadana tenga por lo menos unos 50 años de vigencia para lograr esta maravilla que usted nos acaba de indicar, que cada región tenga una universidad, pero una verdadera universidad. Si yo le decía y me lamentaba de que tienen los jóvenes que salir a otras universidades, a Quito, y no pueden ir a Guayaquil o a Cuenca, es por la falta de recursos. Más del 60% de la población santodomingueña aquí no está en condiciones de poder enviar a sus hijos. Esa es la razón por la que nosotros, y entendiendo lógicamente su pensamiento, la universidad, en cualquier parte que está, debería ser el centro y la trinchera de investigación y de lucha, pero desgraciadamente las condiciones económicas de nuestro pueblo no permiten. Esperemos, señor presidente, que con todas esas reformas que usted está impulsando en el campo social, económico, educativo, esta patria ecuatoriana cambie y podamos nosotros escribir la historia desde el 2007 para adelante como una historia de verdadera dignidad humana y justicia social. Muchas gracias. Señor rector, elaboremos un poquito. Ese es un buen argumento, que la gente no tiene dinero. Pero si hay dinero para hacer una universidad, quiere decir que el problema no estaba ahí. Y cuidado, y si no hay dinero en verdad, lo que se va a hacer no será una verdadera universidad, porque tener una verdadera universidad es costosísimo. Entonces veamos, o sea, el desafío no es tener universidades en todos los cantones, ese es un grave error, con todo respeto le digo, el desafío es que toda persona que merezca entrar a la universidad, porque cuidado, también hay el supuesto que la educación superior es un derecho, no es como la educación básica, donde todos debemos tener 10 años de educación básica. La educación superior es para un grupo, jamás una élite social, pero sí una élite académica, es decir, la gente más capaz, con más aptitudes para estudio, porque no todos tenemos aptitudes para todo. A mí me hubiera encantado ser un buen músico, pero nací medio sordo de una oreja y sordo y medio de la otra. Entonces, y no porque hubiera asistido todos los días al conservatorio, iba a pedir un puesto en Orquesta Sinfónica Nacional, ¿verdad? Entonces, no todo el mundo, por favor, también sacamos esa idea que todo el mundo debe tener acceso a la universidad. Perdóneme, un tonto no puede seguir una carrera universitaria. Imagínese un ingeniero tonto, nos hace un puente mal hecho y nos morimos todos. Entonces, compañeros, saquémonos ciertos criterios. La universidad es excelencia, pero eso sí, todos los que califiquen para poder seguir estudios universitarios debe ser garantizado por el Estado. El que tiene plata, que pague algo. El que no tiene, que no pague nada. Y el que necesita, incluso, para libros, vivienda, que se le pague para que estudie universidad. En eso estemos de acuerdo, pero busquemos las soluciones más eficientes y más justas. Entonces, en lugar de decir, con todo respeto, que como no tienen dinero para trasladarse a otra ciudad, pongamos una universidad aquí, no. La cuestión es buscar esos recursos para que chico que califique para una carrera universitaria, el Estado garantice que pueda estudiar. Si tiene que pagarle para que estudie, que lo haga. Gracias, señor rector. Una última inquietud del periodista invitado, señor presidente. Gracias. Señor presidente, en este tema de la universidad, me permito informarle que, de lo que conocemos, se estaba pidiendo un informe último al Ministerio de Economía y Finanzas para ratificar una partida presupuestaria de $2,400,000 para la Universidad Nacional Kazama, que creo está en a su ver, última etapa. $2,400,000. ¿Cuántos estudiantes va a tener esa universidad? Calculen, ¿cuántos son los chicos que están en la universidad aquí en Santo Domingo? ¿O los que tienen que viajar a Quito, Guayaquil, etc.? Teníamos un dato extraoficial de alrededor de 6.000 personas. 6.000 personas y la universidad nos va a costar 2.400.000 anuales, ¿verdad? Es decir, $4,000 por estudiante. $4,000 por $6,000, $2,400,000, ¿verdad? ¿Ustedes qué les parece? En lugar de eso le damos los $4,000 como beca y que vayan a estudiar a las mejores universidades que cojan a nivel nacional. ¿Sí o no que hay mejores soluciones, compañeros? Sepamos buscar respuestas a nuestros problemas. Cuidado, que algunas veces sabemos cuáles son los problemas, pero no damos las soluciones más eficientes. Con $2,400,000, a cada uno de esos 6.000 estudiantes, yo le puedo dar una beca de $4,000 para que escojan la universidad que quieran a nivel nacional. La solución no pasa por tener más universidades en el país. Perdónenme que les sea tan frontal, yo no soy demagogo y esta es mi especialidad, sé de lo que hablo. Soy profesor universitario, esa es mi carrera básica. Y sé que Ecuador tiene un grave problema universitario que se seguirá agravando mientras sigan proliferando universidades. Entonces, si tenemos el problema de que nuestros chicos en Santo Domingo no pueden estudiar por falta de dinero, Quito, Guayaquil, con los $2,400,000, le podríamos dar $4,000 anuales a cada chico para que estudie donde quiera. Señor presidente, en el Cantón Santo Domingo como que nos hemos cansado un poco de pregonar que somos el tercer o cuarto cantón en población del país, pero perdemos de vista de que sí, estamos cuidado, en los últimos lugares. Sí, cuidado que me van a pifiar por mi matemática, ya vi. En verdad son $400 por chico, no 4.000. Ahí sí cambia el asunto. Sí. Tenemos que revisar análisis, pero $400 por chico tampoco es una mala ayuda, ¿verdad? Que ya con un poco más de esfuerzo, ¿ok? Podemos tener una beca para que los chicos puedan ir a estudiar a cualquier lado. No son 4.000 dólares, son 400, me fallaron las matemáticas. Así es. Es 2.400.000. 2.400.000. 6.000 chicos, 400 dólares por chico. Bueno, 4.000 era mucho, no, 400. Pero ya, con un poco de esfuerzo más, se les puede dar una beca para que puedan ir a estudiar a cualquier lugar. O sea, ¿cuánto costará el transporte, por ejemplo? Ustedes me decían que costaba el transporte, ¿verdad? Más de 400 dólares anuales no les cuesta, ¿o sí? ¿Ya? Entonces, hay formas más eficientes de solucionar, pero les insisto, me ratifico en esto. La proliferación de universidades no es la respuesta. Ya Ecuador tiene más de 70 universidades, lo cual es un absurdo en un país como Ecuador. Y si usted va a revisar, de esas 70 universidades quedan 7, porque hay muchas que creen que universidad es tener una tiza y un pizarrón y repetir mal lo que ya se aprendió mal. El problema, señor presidente, en este caso de la universidad, es que aquí en Santo Domingo, de 15 o 18 universidades que existen, pues todas son particulares. De acuerdo. Yo creo, por si acaso, que la universidad, o sea, debe ser básicamente pública, toda la educación debe ser pública, incluso la universidad. El que quiera ya pagar su educación privada está en total libertad, pero que el Estado debe garantizar la educación pública en todas las instancias, básica, secundaria y superior. Pero le insisto, o sea, eso no significa que todo el mundo pueda entrar a la universidad primero, porque, perdónenme, o sea, hay que tener ciertas aptitudes para eso. Así es. ¿Ya? La educación básica sí, todo el mundo debe recibirla, todo el mundo debe saber aprender, escribir las operaciones básicas, pero no todo el mundo tiene aptitud para ser ingeniero, médico, músico, etcétera. Y que aquel que no tenga dinero para, mereciendo acceder a esa educación superior, que no tenga los recursos, el Estado debe garantizar esos recursos. En otras palabras, sí creo que todos los niveles educativos deben tener una instancia pública y deben ser gratuitos. O sea, para el que pueda seguir la universidad, que el Estado le garantice que estudie, ¿verdad? Pero la solución no es, le insisto, o sea, poner universidades por todos lados. Entonces, si aquí hay universidades privadas y la gente le cuesta estudiar en esa universidad privada, le insisto, o sea, podemos hacer un gran sistema de becas, que dicho de paso ya lo estamos estimando, ¿no? Para que, en principio, puedan hasta estudiar en esas propias universidades privadas. No me gusta mucho esa solución, pero al menos que con ese dinero puedan escoger cualquier universidad pública en cualquier parte del Ecuador para que puedan prepararse en educación superior. Permítame, señor presidente, una última inquietud. Le decía hace pocos instantes que aquí nos hemos cansado de pregonar que somos la tercera o cuarta o cuarto cantón del país más poblado, pero hemos perdido de vista aquello de las necesidades insatisfechas y estamos en un lugar muy indecoroso, si cabe el término, en la escala de los 219 municipios. En tal sentido, este gabinete itinerante, ¿para qué ha servido, señor presidente? Hay una serie de problemas que están en lista de atención en el Cantón Santo Domingo, como el de la vialidad, el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que lleva más de un año en trámite y no se consigue todavía la jerarquización de un centro ambulatorio a un hospital nivel 1, que sería 30 camas, para una población de casi 50.000 afiliados que tienen que viajar a Quito o a Guayaquil. Yo creo que en esos aspectos también sí se puede ustedes preocupar más para que haya una mediación oficial a efectos de que se vaya un poco agilizando, o sea, este tipo de problemas. Todo eso se ha hablado. Se ha hablado de la vialidad y ya se han dado soluciones con las autoridades locales. El anillo vial de Santo Domingo esperamos ponerlo en el presupuesto del próximo año y repararlo. El hospital también se habló. No recuerdo si era de la Seguridad Social, pero también se habló. Y hay graves problemas, ¿no? La desarticulación del Seguro Social con el sistema público de salud. Usted algunas veces encuentra aquí el hospital del Ministerio y al frente el hospital del Seguro Social. Entonces, es una barbaridad que pasa incluso por repensar, no el Seguro Social es un instituto, la seguridad social en el país. Por ejemplo, si queremos tener solo una seguridad social en cuanto a pensiones y acceso a la salud igual para todos los ecuatorianos, porque ¿qué está pasando estrictamente? ¿Qué es la atención de salud por parte del Seguro Social? Decir que la fuerza laboral afiliada al Seguro Social tiene acceso a una salud especial, mientras que el resto de mortales tenemos que ir al sistema de salud pública. Y eso es un error, o sea, la salud es un derecho humano al cual todos deben tener igualdad de acceso. Por eso yo personalmente tampoco creo en hospitales militares, hospitales policiales, debe haber solo un sistema de salud. Entonces incluso debemos repensar la seguridad social en el país. Si la seguridad social debe cubrir pensiones, debe cubrir atención de salud, o debe haber un solo sistema de salud para todos los ecuatorianos de excelente calidad y la seguridad social debe orientarse solo a las prestaciones básicamente de pensiones jubilares. En todo caso, Se ha hablado de todo esto y ya se le está dando solución al hospital de Santo Domingo, a la red vial, etcétera. Señor presidente, para fin. Sobre, por si acaso, cuidado, malinterpretaron en lo del asunto de universidades. Nadie como yo contra el bicentralismo. Yo creo que aquí hay que hacer verdaderas universidades. El país, si pasa nuestra propuesta en la asamblea, habrá un nuevo reordenamiento territorial con 6-7 regiones que agrupen provincias para poder planificar a nivel de regiones, tener unidades administrativas a nivel de regiones y, ¿por qué no?, 6 o 7 universidades regionales que en principio no deberían estar ni en Quito ni en Guayaquil. ¿Por qué no, por ejemplo, en Payatanga, que es un clima precioso, hacer de Payatanga una ciudad universitaria, ¿verdad? Entonces, hacia allá, en mi humilde criterio, es donde debemos apuntar. Tener 6 o 7 universidades regionales que no estén ni en Quito ni en Guayaquil, donde la gente pudiera vivir a esa universidad y garantizar a todos los jóvenes que puedan acceder a la universidad que lleguen a ella. Es decir, si tenemos que darle una beca para que puedan pagar su manutención, su dormitorio, comprar su libro, habrá que darle, pero todo el que esté capacitado para seguir a la universidad, que esté garantizado que pueda hacerlo. Mi punto es que no todos tenemos que acceder a la universidad. Muchos pueden ser técnicos, muchos pueden ser músicos, atletas, etcétera. ¿Me explico? Tantas alternativas que hay. O sea, no es que todo el mundo, yo quiero seguir a la universidad y voy a seguirla y así no sirva para médico, si asistí todos los días a clase me tienen que dar el diploma médico. No, no, no. Universidad es excelencia. Solo los que califican para ser médicos podrán ser médicos. Señor presidente, para cerrar esta 37ª cadena, en el país hay tremenda expectativa por su criterio respecto a lo que está sucediendo en las cárceles del Ecuador. Se ha hablado de amotinamiento en los próximos días debido a la grave situación que atraviesan los detenidos, especialmente que ya cumplieron su fecha por haber cumplido lo que indica la ley de salir en libertad por no existir sentencia. Esto es una herencia del grave conflicto que hay en el Poder Judicial por corrupción. Pero a la vez las madres de familia y muchos ecuatorianos están a la expectativa de escuchar su criterio y mensaje de un problema que definitivamente preocupa a todos los ecuatorianos. Es un problema complejo que sobre todo debería preocupar a la Corte Suprema de Justicia, pero parece que ni se enteran. Y nosotros tenemos que estar, ya tuve 2 o 3 reuniones esta semana para tratar ese gravísimo problema. Por una resolución del Tribunal Constitucional, probablemente miles de presos sin sentencia podrían reobtener su libertad. Y que se libere a la madre de familia, a la madre soltera, que en su desesperación llevó 200, 300 gramos de droga a Estados Unidos y cayó capturada, y que por una ley totalmente injusta, donde la pena es totalmente desproporcionada al crimen, esté pasando 8 o 10 años, sin sentencia, tendría que pasar 8 o 10 años, yo no tengo ningún problema en que se libere esa persona. Pero liberar asaltantes, criminales, violadores, es gravísimo. Entonces estamos buscando, ya tenemos una estrategia para eso. Esto es un problema complejo, también es fruto de la ineficiencia del sistema de justicia, donde de los 16.000 reos, 11.000 no tienen sentencia. También es fruto de la sinvergüencería de ciertos abogados, porque con esta resolución del Tribunal Constitucional, que si en un año no tienen sentencia, tienen que salir, el mejor negocio es obstruir el juicio para que no haya sentencia y salga libre, pese a que cometió un crimen que correspondería a 16 años, 20 años de prisión. Es culpa del Código de Procedimiento Penal, porque las audiencias, hasta que no estén las dos partes presentes, no se pueden dar, y en consecuencia una parte siempre puede boicotear la audiencia, y puede haber 30, 35, 36 llamados a audiencia, y una parte no va, no se realiza la audiencia. Es una barbaridad. Si a la primera vez no fue, qué pena por él, se realiza la audiencia sin la otra parte. Entonces, es fruto de una serie de anacronismos que deben ser resueltos por la Asamblea, pero tenemos el problema real, urgente, que de acuerdo a esa resolución nos pueden salir miles de presos libres. Ya estamos enfrentando ese problema desde el Ejecutivo, que no nos corresponde, para ver si solamente salen aquellas personas que han tenido delitos leves, la mayoría son mulas por drogas, etcétera, pobre gente desempleada, no criminales, que no constituyen ningún peligro para la sociedad, pero no saldrán los criminales que sí constituyen un peligro para la sociedad. Pero aquí sí un llamado a la Corte Suprema. Los que deben preocuparse son los 31 jueces de la Corte Suprema. Y yo no veo que reaccionen. O sea, no tienen urgencia, no tienen apuro. De seguir así, la Asamblea Constituyente tendrá que reestructurar la Corte Suprema de Justicia. Creo que no han entendido el momento histórico en que nos encontramos. O sea, esto sobre todo debería ser preocupación de la Corte Suprema de Justicia, no del Poder Ejecutivo. Pero ya estamos respondiendo nosotros ante la falta de respuesta de la Corte. Gracias, señor presidente. Vamos de inmediato con nuestro compañero José Maldonado para la traducción para los hermanos de los pueblos quichua. Gracias, Emilio. Shara Mojó, Rafael Correa. Chilichichá, Chilichiyá, Chilachi Ecuador, Chilachi Sachi Ecuador. Bueno, Shinami Ñukanchi Yakta Pushaka, Kai Semana Ima Rurashka Kunamanta Wiliarka. Paika septiembre 15 chunga punja, hatun hatun mishanaku iti ashkatami nirka, chay mantami kunanka mushu yaktata shaya chigrinchi nirka, chay mushu yaktaka tukui kunapa munashka kunatami charinga nirka, shinayata Santo Domingo de los Sáchilas nishka, ishka ichunga kimsa marka tukushka mantami, mai kushilia kanchi nirka, shinaka kunanka ñami ashtawan marka kunata charinchi. Lunes punjaka, ñukanchi yakta pushaka, karu yakta manta wilias kunawanmi, Ecuador manta wilia kunawanmi tandarirka, chaypimi ima shina mishashkata wiliarka. Shinayata chay akyayka achiglia kashkatami nirka. Martes punjaka, karondeled wasipimi yankarka, chaypimi tukui punja yankarka y chay shinami ima kunatapa rurarka. Miércoles punjaka, karu yakta kunaman rina mantami chaypi yankarka. Shinami octubre kiyaka, Caracasman, España, Italiaman, Rinamantapas, Nirka, Sinaliata, Chileman. Noviembre, Quillapica, Vietnaman, Chinaman, Indonesia, Nishkaman, Riringa, Nirka. Sinaliata, miércoles, Punjaka, Nyan Kunata, Alichina, Mantapasmi, Carondeder, Huasi, Ocupica, Rimarca. Jueves, Punjaka, Imashina, Sekab, Nishkata, Alichingapagmi, Shikan, Yuya, Kunawan, Ima, Ashtawan, Ali, Rurana, Kunata, Wiliarka. Shinaliata, Bélgica, Manta, Shukushipata, Shamushkatami, Chaskirka, y Paiwanmi, Ashtaka, Ashtaka, Parlarka. Shinaliata, Tutaka, Yana, Kuri, Mantami, Ashtawan, Parlarka, Chaipimi, Iskunchunga, Iskun, por ciento, Nishkaka, Suyumpa, Kanakan, y Shuk, por ciento, Nishkaka, Yankachi, Wasikunapami, Kan, Nishpami, Nirka. Viernes, Punjaka, Nya, Naranjito, Nishkaman, Mirirka, y Chishika, Santo Domingo de los Colorados, Manmi, Chayarka. Shinaliata kai sábado punjaka tutamantaka bicicletami bicicletapi ashata puringapa rirka kipaman ña kai cadena radial nishka kipaka quevedo man mi ringa y kipamanka babaoyo nishka man mi ringa kunanka ñukanchi llakta pushaka llaktaka ñami tukui kunapa kan nirka shinallata yana kurika tukui kunapa mi kan nirka. Bueno, taita Rafael, imanallata kanki. Kushillami kani. May kushillami kangi, elecciones nishkapi mishar kangi, manchu. Ari, suma sumag mi victoria. Ari, bueno, taita Rafael Shinaka, shamuk sábado, shugli ekapi. Ari, pagi, pagi, sábado punjakama. Sábado punjakama. Gracias, Emilio. Gracias, José. Señor presidente, queremos agradecer a las radios que han matrizado la señal antes de su mensaje final, a Radio Élite en Guayaquil, Radio El Telégrafo, La Prensa, Radio Caravana, Radio Sucre, Radio Paraíso, emisoras matrices de las que se toman las demás emisoras de OPE y CORAPE a nivel nacional. En Manabí, Radio Marejada, en Esmeraldas, Radio Unión, en Los Ríos, Ondas Quevedeñas, AM, FM, Estéreo Sonido, en Loro, Radio Egos, Radio Génesis y Superfuego, en Pichincha, Estéreo Colorado, en la provincia de Bolívar, Radio Espacio, en Chimborazo, Fantástica, en Cotopaxi, Élite, en Orellana, Alegría, en Napo, Ideal, en Galápagos, Radio Mar. Su mensaje final para el pueblo ecuatoriano, señor presidente. Bueno, compañeros, terminar por donde empezamos. Primero, agradeciéndoles, felicitándonos por esa extraordinaria victoria electoral del 30 de septiembre. No les vamos a fallar, la patria ya es de todos. Es que créanme, hay que recapacitar sobre esa victoria. Hace mucho tiempo, y eso le había hecho mucho daño al país, no había un verdadero proyecto nacional. Habían gobiernos que si eran algo populares, bueno, los últimos gobiernos tenían 10, 20% de aceptación, el de nosotros tiene más de 80% de aceptación, pero cuando habían gobiernos populares eran fuertes en la costa y barridos en la sierra, fuertes en la sierra, barridos en la costa. Nosotros hemos vencido, compañeros, en costa, sierra, Amazonía, Galápagos y migrantes. Por fin hay un proyecto verdaderamente nacional. La patria ya es de todos, jamás le fallaremos. Reiterar también la felicitación a Santo Domingo de los Colorados, les insisto, recién nos llegó ayer la resolución del Congreso, tenemos que estudiarla, pero no se preocupen, o sea, si hacemos un veto parcial a esa resolución, máximo el Congreso en 10 días tiene que pronunciarse. Quiero recalcar que lo que sí, en lo que sí insistiremos, es que para resolver el problema de la concordia, una vergüenza nacional, ¿cómo puede haber en el siglo XXI una población tan grande, una región tan grande, no delimitada, o sea, no saben a dónde pertenecen? Vamos a responder, vamos a resolver ese problema con más democracia, es decir, en esto no cederemos, con una consulta popular en la Concordia para que ellos decidan a qué provincia quieren pertenecer, si a Esmeraldas o a la nueva provincia Santo Domingo de los Áchilas. Y quiero decirles también que por favor entiendan los diferentes grupos de poder, algunos, que se acabó la época de paros, de medidas de hecho, etcétera. O sea, con paros, huelgas, amenazas, a este gobierno no lo van a intimidar. El problema de la Concordia se resolverá en una vía democrática, consultándole a los concordenses a qué provincia quieren pertenecer. Con respecto al problema de las universidades, ¿no? Primero quiero pedir disculpas nuevamente por el lapsus brutus de 2.400.000 dividido para 6.000, 4.000, cuando era 400. Ustedes saben que los economistas no sabemos contar muy bien, ¿verdad? En todo caso, el análisis es absolutamente correcto, compañero. Con todo cariño les quiero decir. O sea, había un sociólogo de Harvard que clasificaba a los países en tres niveles. Aquellos que ni siquiera sabían cuál era el problema. Aquellos eran los más atrasados. Aquellos que sabían cuál era el problema, pero daban la peor solución, estaban en un nivel intermedio. Y aquellos que sabían cuál era el problema y daban la mejor solución al problema, esos eran los países desarrollados. En otras palabras, o sea, hay algunas veces no sabemos ni qué nos duele, ¿verdad? Entonces no sabemos ni dónde está el problema. Algunas veces nos duele la muela y vamos al ginecólogo, ¿verdad? Damos la peor solución al problema. Y otras veces nos duele la muela, sabemos que nos duele la muela y vamos al dentista para que nos cure la muela. Tenemos que ser muy eficaces, muy eficientes en las respuestas a los problemas. No podemos desperdiciar más de recursos, no podemos seguir en esta desarticulación, en esta falta de planificación, no podemos seguir engañándonos. Por ejemplo, si seguimos con proliferación de universidades de tan bajo nivel como tiene el Ecuador, con las honrosas excepciones de siempre, si para evitar que nuestros chicos gasten para ir a Quito o Guayaquil a estudiar, y traemos una universidad sin suficientes recursos, le estamos ahorrando plata a ellos, pero en el futuro van a gastar más plata porque van a tener un diploma que no les sirvió para nada y no van a encontrar trabajo, etcétera. Sepamos dar las correctas respuestas. O sea, si el problema es que los chicos de Santo Domingo tienen que ir a otras ciudades a estudiar, que en todo mundo es así, ¿eh? En cualquier parte del mundo, vayan al mundo desarrollado, hay que ir de Namur a Lovaina, de una ciudad de Illinois a Urbana-Champaign, etcétera. En todas partes del mundo es así. Entonces, lo que hay que hacer es garantizar por parte del Estado, con adecuadas ayudas financieras, que puedan ir a estudiar. Y ya les daba un ejemplo. Si la partida para la nueva universidad es 2.400.000, que es muy bajo para una universidad, ¿qué se puede hacer con 2.400.000? Desde ahí, entonces, partimos mal. Laboratorio, biblioteca, con 2.400.000 es imposible. Para 6.000 estudiantes, ya podríamos dar $400 por estudiante en ayuda para que puedan estudiar en otro sitio. En todo caso, les ratifico, porque esto es fundamental para el desarrollo, se tendrá que revisar el sistema universitario ecuatoriano y el concepto de autonomía universitaria, que es dar sin pedir rendición de cuentas, sin articulación a un plan nacional de desarrollo, etcétera. Autonomía universitaria debería ser que los profesores los escogen las propias autoridades por concurso de méritos, tienen sus propios sistemas, qué sé yo, de evaluación, currículum, etcétera. Pero obviamente deben estar articulados a un plan nacional de desarrollo. Si no se necesitan más mercadotécnicos, el Estado no puede subsidiar más facultades de mercadotecnia, ¿verdad? Entonces, le insisto, la Asamblea tendrá que revisar el sistema universitario ecuatoriano porque es uno de los peores de América Latina, con las honrosas excepciones de siempre. Estoy hablando de sistema. Debe haber una gran universidad pública. Y una propuesta, por ejemplo, es que con el nuevo reordenamiento territorial, cuando el país tenga 6-7 regiones, tener un sistema universidad pública con un campus, es decir, una ciudad universitaria en cada una de esas regiones, y que ese campus no esté ni en Quito ni en Guayaquil, sino que, ¿por qué no? Papayacta, ¿por qué no Santo Domingo? ¿Sí me explico? Incluso en las afueras de Santo Domingo, pero en forma planificada y verdaderas universidades. Sepamos dar las adecuadas respuestas. Es un error creer que la universidad debe ir a cada rincón de la patria. Lo que debemos lograr es que cada rincón de la patria pueda ir a la universidad. Es un error la aspiración de muchos cantones, o sea, como una reivindicación cantonal, tener hospital, escuelas, todo eso está correcto, y una universidad. Eso es un gravísimo error. Debe haber pocas universidades con grandes inversiones, gran infraestructura, y eso sí, garantizar que todo aquel que merezca, que pueda, que haya logrado por sus méritos, etcétera, acceder a la universidad, pueda hacerlo. Es decir, que el impedimento jamás sea social o económico, el impedimento sea académico en un momento dado, porque sí debe haber mucha excelencia y mucha exigencia académica en la universidad. Pero aquel que calificó académicamente, que se den todas las garantías para que pueda ir a la universidad. Les insisto, el punto no es que la universidad vaya a cada rincón de la patria, sino que cada rincón de la patria, si califica, pueda ir a la universidad. Compañeros, seguimos y seguimos muy bien. Gracias a ustedes, al pueblo ecuatoriano, jamás les fallaremos. Tengan la confianza de que aquí hay un gobierno de manos limpias, mentes lúcidas, corazones ardientes por la patria, que trabajamos cada minuto del día por esa patria para todos y para todas. Dicho sea de paso, este 8 de octubre se cumplen 40 años del asesinato de Ernesto Che Guevara. Ustedes saben que Ernesto Che Guevara partió de Cuba a Bolivia para hacer la revolución. No comparto yo los métodos violentos, pero sí admiro mucho la gente que es consecuente con sus ideales. Fue capturado vivo y sin juzgamiento, sin proceso alguno, fusilado, pese a que en Bolivia no existe la pena de muerte. Pero ahí sí no había problema, porque era un rebelde. Traten de tocarle dos reales a una transnacional, que la seguridad jurídica, que el justo proceso, etcétera. Capturen a un rebelde, a un guerrillero, y ahí sí hay que fusilarlo sin juzgamiento, sin nada, y ahí no dicen nada las supuestas potencias defensoras de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, este 40 aniversario de la muerte de Ernesto Che Guevara, lo recordaremos porque ha sido una de las grandes figuras de América Latina. Estaremos en Guayaquil recordando a ese gran latinoamericano que fue Ernesto Che Guevara. El 9 de octubre estaremos en Guayaquil, la fiesta de la independencia de Guayaquil, pero cuidado, que es una fiesta para toda la nación. La independencia de esto que conocemos ahora como Ecuador empezó por ese pedacito de tierra llamado Guayaquil, el primer territorio libre. En este territorio que hoy conocemos como Ecuador se llamó Guayaquil. Cuando los patriotas del 9 de octubre de 1820, incruentamente, sin derramamiento de sangre, pudieron tomar a cargo la ciudad. Y luego de Guayaquil partieron los ejércitos libertadores, que en el 24 de mayo de 1822, en la Batalla de Pichincha, lograron la liberación de todo el territorio que hoy conocemos como la República del Ecuador. Así que es una fecha importantísima. Ahí estaremos, más que nunca, celebrando con los guayaquileños en mi ciudad natal, el 9 de octubre de 1820, y ese ejemplo que siempre ha sido Guayaquil de libertad, ejemplo que nuevamente nos lo ha dado este 30 de septiembre, porque hemos vencido con más del 50%, y Guayaquil dejó de ser un feudo de las oligarquías más retardatarias, de los pelucones más cavernarios, para ser nuevamente un bastión del progresismo, como siempre lo fue. Hasta la victoria siempre, compañero. La victoria.